El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que iba a haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Hoy es lunes 1 de septiembre de 2014 y vamos a comenzar este informativo con una importante novedad. Hoy es un día muy especial porque recibimos en este informativo a una nueva compañera que se incorpora a la conducción y a la producción de este noticiero nacional que venimos haciendo hace casi 10 años. Es Flavia Campeis de la FM Poriajuy, está con nosotros. Hola Flavia, ¿cómo estás? Hola Pepe, muy buen día a todos los compañeros de las radios comunitarias del país que están escuchando este informativo. Bueno, bienvenida, ¿estás contenta por este nuevo desafío? Muy contenta y ha sido muy bien recibida, que es lo más importante. Buenísimo, Flavia va a ser una de las voces que va a acompañar a toda la audiencia del país a partir de ahora en estas dos ediciones del informativo de Farco y seguramente también en El Expreso. De a poco se va a ir incorporando a las distintas actividades de coordinación que se hacen desde aquí, desde el centro de producción. Pero vamos al trabajo. Comenzamos nuestra primera edición de este lunes 1 de septiembre de 2014. Avanza la propuesta para que Naciones Unidas cree una convención internacional para frenar a los fondos buitres. Primero lo reclamaron por carta dos premios Nobel de Economía y otros intelectuales. Ahora el grupo de países G77 más China, que agrupa a 134 naciones del mundo, presentó un proyecto ante la ONU para que se redacte esa convención sobre la deuda de los países para que no se repitan casos como el de Argentina y los fondos buitres. El anuncio fue hecho por el canciller Héctor Timmermans y el ministro de Economía Axel Kicillof. Los funcionarios explicaron que el proyecto será tratado el 9 de septiembre y que de aprobarse la convención podría estar redactada en menos de un año. Si la mayoría de las Naciones Unidas vota en forma afirmativa, en menos de un año la Argentina le habrá dado al mundo una convención para resolver en forma justa, en forma equitativa y no bajo las amenazas de un sistema que puede establecer un juez o un país, sino en base a lo que resuelvan todos los estados miembros de las Naciones Unidas y que de esa manera podamos tener un marco legal, un marco justo que en definitiva le dé a los países la posibilidad de reestructurar sus deudas de acuerdo a sus posibilidades. Los funcionarios aclararon que tal vez la convención no sirva para resolver el problema que enfrenta nuestro país, pero sí para que no vuelva a repetirse que grupos especulativos puedan afectar la reestructuración de la deuda soberana de los países. Mientras tanto, este miércoles el oficialismo intentará darle media sanción en el Senado al proyecto de pago soberano de la deuda que busca evitar que el juez norteamericano Thomas Griesa pueda bloquear los próximos vencimientos que el país tiene con el 92% de los bonistas. En Santiago del Estero, el Frente Cívico que lidera el ex gobernador Gerardo Zamora ganó ampliamente las elecciones municipales. De los 26 municipios en los que se votó, ganó en 24 y perdió en 2. En La Banda, a manos del candidato del masismo, Pablo Mirolo, y en Pinto, con el del Frente Amplio UNEN, Emilio Ratchet. El diputado Sergio Massa aprovechó el triunfo en La Banda para viajar a Santiago y mostrarse también como ganador. El principal festejo del Frente Cívico fue en la capital de la provincia, donde el intendente Hugo Infante logró su reelección. Recordemos que la gobernadora de Santiago del Estero es Claudia Ledesma, la esposa de Gerardo Zamora. Zamora es el presidente previsional del Senado y aliado del gobierno nacional, a pesar de que pertenece al radicalismo. El satélite argentino ARSAT-1 fue enviado a la Guayana Francesa para su lanzamiento en octubre. Es el primer satélite de telecomunicaciones construido íntegramente en nuestro país. Con este logro, Argentina se convierte en uno de los 8 países del mundo con capacidad para construir este tipo de satélites. La inversión fue de 270 millones de dólares y el trabajo fue realizado en conjunto por las empresas estatales ARSAT e INVAP. El ARSAT-1 será puesto en órbita a mediados de octubre desde una plataforma de lanzamiento ubicada en la Guayana Francesa. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, explicó esta mañana los usos que tendrá el satélite. Este satélite tiene uso programado para todo lo que es de tecnología IP en materia de conexión telefónica, lo mismo para el tema de acceso a datos vía internet, lo mismo que para el uso de televisión, a los efectos de mejorar no solamente los mecanismos de cobertura, sino también la capacidad, la calidad en la transmisión y lo que significa la autonomía por parte del uso y la disposición de la tecnología en la República Argentina. Mientras tanto, la presidenta Cristina Fernández expresó en las redes sociales que el satélite ARSAT-1 no es milagro ni suerte, tampoco viento de cola, es voluntad política, decisión de gobierno y política de Estado. El envío de todo el equipamiento se hizo el sábado desde San Carlos de Bariloche. Mientras tanto, el Estado ya construye un segundo satélite de este tipo que será el ARSAT-2. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Se reúne hoy en Buenos Aires Consejo del Salario. Desde las 17 se realizará el encuentro entre gobierno, empresarios y sindicalistas en el que se debe definir el nuevo salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores registrados del país. La anterior reunión se realizó hace más de un año y allí se fijó una suba escalonada que dejó el sueldo mínimo en 3.600 pesos desde enero de este año hasta ahora. La CGT, que lidera Antonio Caloi, que será una de las centrales obreras que participará de la reunión, propone un aumento del 35%. La de hoy es la décima convocatoria consecutiva del Consejo del Salario, que estuvo muchos años sin ser convocada antes de 2005. Y nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí ya pasó más de una semana del violento desalojo a unas 500 familias del asentamiento Papa Francisco y todavía no hay respuesta al principal problema social que está demandando una solución en este caso, la falta de una vivienda propia para las familias que viven en la capital del país. Recibimos a nuestra compañera Adriana Basigalupo desde FM Riachuelo. Hola, Radios de Farco. A más de una semana del violento desalojo de 700 familias del barrio Papa Francisco de Lugano, no hubo ninguna solución definitiva para los damnificados. La respuesta es el silencio, tanto del gobierno nacional como de la ciudad de Buenos Aires. El lunes, inmediato al desalojo, las familias, acompañadas por organizaciones y vecinos que se concentraron en las puertas de los ministerios de desarrollo social, tanto de la nación como de la ciudad, solo les ofrecieron un subsidio habitacional, hoteles y paradores provisorios. Ante el silencio, volvieron a marchar. Esta vez, junto a miles de militantes de organizaciones, funcionarios y artistas, en reclamo no solo de una solución para los exhabitantes del barrio Papa Francisco, sino de soluciones habitacionales definitivas para la ciudad y la postergada urbanización con radicación de las villas y asentamientos. Compartimos algunos testimonios que relatan los hechos y la situación actual. Cristian, delegado barrial. Tuvimos una reunión con el defensor del pueblo, Alejandro Amor, en la cual manifestó que había hablado con el gobierno de la ciudad y que lo único que tenían para ofrecernos eran subsidios y algunos pases para los hoteles. Nosotros estamos acá acampando porque no tenemos otro lugar donde ir. Somos 200 familias, en la cual hay un vallado que separa un grupo de familias que no dejan salir, y si salen ya no vuelven a entrar. Nosotros le pasamos la comida, los medicamentos, y la verdad es algo absurdo que lo requisan. Nosotros lo que le fuimos pidiendo por el mientras tanto, que haya subsidio habitacional con la ley 1770, que de un subsidio pases a tu vivienda una vez construida acá en el predio. Lo único que hacen es salir por los medios y decir que están empezando a hacer las obras. Vos venís a ver, hay un solo tractor que está parado y que nada, está figurando como que estaría haciendo algo y nada. Quedamos con Alejandro Amor, defensor del pueblo, que íbamos a llevar a lunes a la mañana un relevo de toda la familia que está en situación de calle. Marina, Corriente Villera Independiente. Tenemos cuatro reivindicaciones más que genuinas y más que alcanzables. Una, la primera, es la incorporación al censo que se hizo en mayo a la ley 1770. Todos los vecinos y las vecinas que vivimos en Villa 20 y vivíamos en Papa Francisco tenemos que ser beneficiarios de la urbanización con radicación de la Villa 20. El segundo punto es un subsidio habitacional que permite a los compañeros y las compañeras alquilar, indemnización por daños. La gente no solo perdió las inversiones que había hecho sobre el terreno, sobre la tierra, sobre la construcción de su vivienda. La gente perdió sus pertenencias más cercanas. Y la otra es que tengamos participación en la urbanización de la Villa 20, que los vecinos y las vecinas del barrio Papa Francisco puedan participar en el trabajo de urbanización de la, no solo en la planificación, sino en el trabajo de urbanización de la villa. Reportan para Farco desde FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marta Rivadeneira y quien les habla, Adriana Basigalupo. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 1 de septiembre de 2014. Los acompañamos Cristian Torres en los controles, Flavia Campeis y Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Flavia, bienvenida de nuevo. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. Gracias, Pepe, y gracias a todos. Es breve, pero intenso. Muy intenso, así que mucho trabajo y contentos aquí junto a Pepe y a Cristian. Contanos qué es, dónde es FM por Yahoo, brevemente. FM por Yahoo es la radio comunitaria de Capitán Bermúdez. Nosotros le decimos la radio comunitaria del cordón industrial y está ubicada en Barrio Copelo, que es uno de los barrios más marginados de esa ciudad. Acá cerquita de Rosario, es el cordón industrial. Es muy cerquita de Rosario, a unos 10 kilómetros de esta ciudad, y es parte de la Asociación Civil por Yahoo. Muy bien, bueno, un saludo para ellos. Saludos para todos los compañeros de allí. Muy bien. Flavia Campeis, la nueva voz del informativo de Farco, que va a estar acompañándonos en todas las ediciones a partir de ahora, a quien le damos la bienvenida. Y con el Noticiero Nacional nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. Las políticas sociales y redistributivas en América Latina permitieron un fuerte descenso de la pobreza. Así lo confirma el reciente Informe Mundial sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, donde destaca el caso de Argentina y Perú como los países que mejores performances lograron en los últimos 10 años. El documento confirma que ambos países poseen las tasas más elevadas de reducción de la pobreza y de población económicamente vulnerable y el mayor crecimiento de la clase media, que en el caso argentino es del 17,5%. 6 de cada 10 argentinos proyecta comprar una computadora antes de que termine el año. Así lo confirma un estudio de la empresa informática Intel, que desglosa que ese porcentaje de argentinos optará por la compra de una desktop, una all-in-one, una netbook o una ultrabook. Además, la consultora privada Gartner estima un repunte del sector de por lo menos el 2,6% para el año próximo, con una venta proyectada de casi 6 millones de equipos en todo el país en sus distintos formatos. Alianza estratégica entre Aerolíneas Argentinas y el club River Plate. Mariano Recalde y Rodolfo Donofrio sellaron un acuerdo por el cual la aerolínea de bandera le brindará a los hinchas del club la posibilidad de conocer el Estadio Monumental, conocer a los jugadores y tomarse fotografías en el campo de juego. Ahora que Aerolíneas llega a todo el país, después de 25 años, ahora volamos a todas las provincias, a 36 ciudades del interior del país, es con un pequeño esfuerzo de ambas instituciones. Vamos a poder, todos los partidos que juegue River de local, traer a 4 hinchas que no hayan conocido el Monumental a vivir la pasión en vivo y en directo. Creo que es un sueño que es impagable y nosotros con un pequeño esfuerzo lo vamos a poder cumplir. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.